La Ciénaga de Zapata se mantiene sin reportar casos positivos a la COVID-19 durante los últimos 12 días. El doctor Orestes Acosta Iglesias, director municipal de salud, informa sobre la situación epidemiológica que enfrenta el territorio cienaguero. En el municipio Ciénaga de Zapata, desde diciembre, que fue cuando comenzaron los primeros casos de COVID, se han diagnosticado 15 pacientes positivos. De estos 15, 7 son importados, es decir, viajeros que han venido de diferentes países, salido positivo en el primero o en el PCR del quinto día. Desde hace 12 días, es decir, desde el día 8 de enero, no tenemos casos positivos autóctonos. Sí tenemos un caso importado, pero que esto no incide en la tasa del municipio. Por lo tanto, la tasa en este momento del municipio está en cero. Focos activos tenemos uno solo, que es el importado de Buenaventura. Y ahí tenemos una cuadra en cuarentena modificada. Y por lo tanto, estamos trabajando intensamente lo que es la pesquisa activa y en cumplir todos los protocolos indicados por el Ministerio de Salud Pública para tratar de continuar disminuyendo los casos de COVID en el municipio de Hacienda. En la actualidad tenemos activos dos centros de aislamiento, uno en Las Cubanitas y otro en El Corsario, que pertenecen al sistema de alojamiento del municipio. En El Corsario tenemos 44 trabajadores de la salud que se encontraban trabajando en la zona roja, en el hospital de Jovellanos, y en el centro de aislamiento de Las Cubanitas tenemos 5 sospechosos. Estos 5 sospechosos arrojaron un total de 75 contactos. Estos 75 contactos los tenemos en las casas con ingreso domiciliario y un seguimiento diario para prevenir la propagación de la COVID. De esta forma, lo importante es continuar cumpliendo con los protocolos establecidos para evitar posibles contagios, aseguró Acosta Iglesias. El caso positivo existente en la Ciénaga de Zapata es un viajero que violó lo que establece la ley y se hospedó en una casa de renta de la comunidad de Buenaventura. La encargada del hogar y el chofer que trasladó a esa persona a lugares de interés recreativo fueron multados con una cifra de 2,000 pesos por parte de los inspectores de higiene y epidemiología. Debemos evitar situaciones como estas, ser conscientes y responsables, y así evitaremos la propagación del nuevo coronavirus. Se mantiene la Ciénaga de Zapata sin reportar nuevos casos positivos a la COVID-19. Para el Sistema de la Radio Cubana, Kenia Otaño Fundora.